qué no me besas como Judas? Dios ajena de las lúdicas pasiones, que de mi amor y de mi fe no dudas, a ti mi viejo amor doy mis canciones. Me besas como Judas, Dios ajena de las lúdicas pasiones, que de mi amor y de mi fe no dudas, a ti mi viejo amor doy mis canciones. Ser la reina, de la fiesta, tienes que ser la reina de la fiesta.